Continuamos en Entre Mate y Mate, luego de la publicidad de Variopinta Libros. Como todos los miércoles, tenemos la presencia de Omar Grillo para nuestra columna de Economía Social Popular y ¿qué más se puede decir? Solidaria. Y solidaria. Así que ese sería entonces el título de la columna. ¿Qué nos traes, Omar, para hoy? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ahí en este transitar, digamos, en la construcción, ¿no?, de esta economía social, solidaria, popular, que lleva ya unas cuantas décadas, que de alguna manera recupera esto que decíamos, esta memoria colectiva del mercado, de las otras comunidades, ¿no? Uh-huh. Que llevan adelante un autoabastecimiento, un intercambio de productos, ¿no?, y se abastecían de las necesidades básicas, digamos, para sobrevivir sobre la tierra, y que creo que es el objetivo de esta economía social, solidaria y popular, que intenta la inclusión, la justicia, los valores, ¿no?, una economía con valores donde la persona, el ser humano, esté en el centro y en un contacto armónico con la naturaleza, ¿no es cierto? Hablamos de sustentabilidad en cuanto a los bienes comunes que tenemos que respetar para nosotros y las futuras generaciones, como marcan, ¿no?, los convenios internacionales en cuanto al derecho a un ambiente sano. Bien. Y bueno, ahí hemos venido, ¿no?, transitando distintas experiencias de comercializadoras en Buenos Aires, del proceso de empresas y fábricas recuperadas. Uh-huh. Y bueno, y hoy tenemos ahí una amiga, una compañera, una hermana que está ahí al teléfono, que vamos a saludar, que se llama Sofía, que bueno, ellos llevan adelante un proceso de construcción de lo que es la Feria Agroecológica en Córdoba, desde un colectivo de organizaciones, en el espacio de la Universidad Nacional de Córdoba, y que bueno, también integra, porque está viviendo en Capilla del Monte, integra el espacio de articulación de la economía solidaria por el buen vivir, desde el encuentro y las ferias locales y los encuentros regionales. Pero la saludamos, bueno, entonces. Sí, mejor que cuente ella. ¿Cómo está Sofía? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Bueno, ahí Omar un poquito hacía la introducción, ahí te dejamos al habla con Omar, que es el que sabe estos temas. Bueno, gracias, Omar. Intentamos, sí, ¿cómo andás, Sofi? Buen día. Buen día. Bueno, viste, ahí yo introducía un poco la organización de la Feria Agroecológica en Córdoba, de ese colectivo de organizaciones que ustedes integran. Si nos querés contar algo de eso, como para abrir. Bueno, sí, la Feria Agroecológica de Córdoba, bueno, es un colectivo que trabaja de forma autogestiva, un colectivo de productores y productoras, agricultores y agricultoras, que cultivan la tierra en el Cinturón Verde de Córdoba Capital y en las sierras, y en diferentes departamentos de la provincia. Y cada sábado nos convoca el Comercio Justo, directo de productor a consumidor, en la Feria Agroecológica que se hace en Ciudad Universitaria. Actualmente, bueno, desde que empezó la cuarentena no hemos podido retomar con la feria y estamos, bueno, en diálogo con Municipalidad, Provincia y Nación para que vuelva a la feria, ya que acá me acaban de informar compañeros de la feria que están difundiendo en Radio Universidad que esta situación ha beneficiado a las grandes cadenas de supermercados que han aumentado su venta un 70%. Uh-huh. Supermercados, grandes cadenas que ofrecen alimentos ultraprocesados, que ofrecen alimentos del agronegocio. Y bueno, nada, y en estos tiempos en que tanto se está hablando de soberanía alimentaria, productores y productoras no están pudiendo ofrecer sus alimentos y no están pudiendo trabajar. Y esto hace que esté en juego la producción de alimentos sanos, ya que si no se pueden distribuir a los consumidores y consumidoras, los agricultores están dejando, digamos, de sembrar porque no quieren volver al mercado de abasto donde se les paga una miseria por una jaula de verduras. Entonces, bueno, nada, ahí como estamos en un momento bastante complicado, te diría. Sí, se entiende, ¿no? Es como que, bueno, este proceso, si bien hay una narrativa a favor de, como vos decís, de la soberanía alimentaria, el autoabastecimiento, de la economía social como eje y la agricultura familiar, ¿no? Que ha sido la narrativa del gobierno nacional desde que entró, digamos, fue parte del discurso presidencial de apertura, ¿no? Poner la agricultura familiar y la economía social como eje de transformación. Si bien es una narrativa, no se ve en los hechos, por lo que vos decís, y esto va en desmedro, ¿no? de la producción, porque digamos tampoco hay tanta espalda de los productores para sostener tanto tiempo sin poder trabajar. Sí, realmente estamos sintiendo vulnerado el derecho al acceso del alimento sano, ¿no? Uh-huh. De proximidad y de primera necesidad. Y nada, y eso, también no solamente se ha hablado de agricultura familiar, no solamente se ha hablado de economía solidaria dentro del Estado Nacional, sino que también de soberanía alimentaria. Y que soberanía alimentaria es el derecho que tenemos como ciudadanos, como pueblerinos, como integrantes de este territorio, de participar y decidir en las políticas de alimentación. Y bueno, no está pudiendo ser un hecho esto de poder trabajar y poder recibir como pueblo, eso. Sí, sí. Bueno, aquí en Capilla del Monte también el Estado Municipal está poniendo trabas para la realización de la Feria del Buen Vivir, y bueno, estamos también con compañeros y compañeras, como ya sabes vos, Omar, sí, trabajando sí. En tener un diálogo con municipalidad. Sí, sí, que se garantice, ¿no? En primera medida el diálogo y en primera medida el derecho a ejercer nuestro trabajo, ¿no? Que sería un poco... ¿Cómo ven ustedes desde los colectivos, organizaciones, el hecho de poder llevar adelante una feria al aire libre con el tema de los riesgos y todo, como en comparación a un espacio cerrado, por ejemplo, un supermercado? Y nosotras entendemos como que una feria agroecológica es mucho más segura que un supermercado. De hecho, si nos ponemos a hablar de medicina natural, estamos hablando de que es mucho mejor frente a un virus estar en espacios abiertos que en espacios cerrados, ¿no? Y consideramos, nosotros hemos armado protocolos de cómo se dispondría la feria. Tenemos 6 años y medio ahí de autogestión y de organización, sin intervención del Estado, y consideramos que sí, que podemos hacer una feria segura, donde nos cuidemos entre todas, principalmente porque estamos ofreciendo el alimento inocuo, sano, de calidad, el alimento real, ¿no? Cuando en un supermercado te están ofreciendo alimentos ultraprocesados, alimentos que tienen venenos, que lejos están de fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, como muy contradictorio eso. Por un lado, cuidarnos, pero que comiendo en el supermercado, que aumentó su venta un 70% en esta pandemia debido a que no están las ferias. Y los precios bastante también. Y los precios bastante, sí, sí, sí. Los precios han aumentado muchísimo. Pero bueno, nada. Seguimos acá. Desde la Feria Agroecológica de Córdoba hemos sacado comunicados en varios medios ya, ante la falta de respuesta del Estado. Y ante la vulnerabilidad de nuestros y nuestras compañeras. Te pregunto, Sofi, ¿cuántas familias están detrás de esta actividad de la Feria Agroecológica en Córdoba? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras subsisten y sus familias con esta actividad? 80 familias. Es un número, ¿eh? Uh-huh. Es un número. Estamos hablando de 300 personas aproximadamente. Sí, tiene relación. Sí, te digo que capaz un poco más, digo 80 familias, en realidad son aproximadamente 80 puestos, de los cuales son cooperativas. Mm. Estamos hablando, no te puedo decir así con exactitud cuántas familias somos, pero sí, no sé, 100 familias o un poco más también. Incluso hay emprendimientos comerciales grandes, supermercados grandes, grandes cadenas que se ve que tampoco respetan ciertos protocolos, pero no se pone en tela de juicio una clausura o que sigan abiertos, ¿no? Sí. Y mira, estamos hablando de que se puede abrir una iglesia y no se puede acceder a una feria de alimentos sanos. O sea, es como medio extraño. Se puede abrir un restaurante y no se puede acceder a una feria al aire libre de alimentos sanos, como... ¿Y por qué crees, Sofi, que hay esa, digamos, esa discriminación? En Lo que es en Córdoba capital, lo que siento ahí que está sucediendo con las ferias en Córdoba y en el resto del país es que, no sé, hay algunos juegos políticos, me parece, más que nada, ¿no? Como de la municipalidad nos está queriendo llevar a hacer una feria virtual, cuando ya conocemos de la virtualidad hace 10 años, y es como esto de querer estar presentes como Estado adentro de la feria cuando son ferias autogestivas, como que ese es su principal valor, ¿no? Y dentro de lo que está pasando acá en Capilla del Monte, creo que tiene mucho que ver con la prensa mercenaria que han difamado a la Feria del Buen Vivir de una manera falaz, la que ni siquiera estuvieron presentes como para hacer una crónica de lo que estaba sucediendo. Y nada, y supongo que puede haber un interés de los comerciantes, ¿no? De que la feria no se haga cuando, bueno, nada, es una feria de productores, de productoras, de personas que están en la economía regional, que mueven la economía regional acá dentro de nuestro territorio. Pero la verdad que es algo que creo todo subjetivo, ¿no? No es algo que digo, es así. Pero bueno, nada. Extraña en realidad, bueno, estas dificultades para volver a implementar el funcionamiento de la feria acá en Capilla del Monte, ya que hemos conversado con un gran número de concejales de diversos espacios y también con funcionarios del municipio, y se han expresado a favor de justamente expandir todo lo que tiene que ver con la economía social, popular, familiar. Si el problema es o tiene que ver con cumplimentar los protocolos preventivos de una manera más efectiva, bueno, se puede corregir, pero una cosa es corregirla y otra cosa es impedir el funcionamiento de la feria, ¿no? Totalmente. Dentro de la organización, que es autogestiva también de la Feria del Buen Vivir, en una primera experiencia pudimos ver que había cosas que teníamos que mejorar y hemos decidido mejorarlas, como hemos tomado otros recaudos de acuerdo a lo que sucedió en la feria anterior, que fue una feria hermosa. Y bueno, nada, hemos visto así como un par de cosas que tenemos que decir, bueno, no, esto tenemos que hacerlo ahora de esta forma, como para seguir cuidándonos, ¿no?, en este marco. Sí, y en eso, Sofi, discúlpame. En eso no me parece que, en esta línea que marca Cristian seguir corrigiendo, ¿no?, que todos los procesos, digamos, son para evaluar y corregir y mejorar. Pero me parece que en esa interacción que hay con el Estado municipal hubo una ausencia de diálogo, ¿no es así? Porque, digamos, el municipio promulga una ordenanza que reconoce la Feria por el Buen Vivir en el espacio, en el predio Gabriel Suárez. ¿No es cierto? La Feria por el Buen Vivir está legitimada por una ordenanza municipal. En ese camino, en ese trayecto, el municipio crea un área de participación ciudadana donde convoca a las organizaciones a poder construir salidas a esta crisis creada por este sistema de cosas que vivimos, ¿no?, básicamente, y nos convoca a las organizaciones para eso, pero define unilateralmente suspender la feria sin convocar a la organización de la feria a un diálogo previo. ¿Es así esto? Sí. No están convocando un diálogo y negar el permiso sin un diálogo cuando ya hay una ordenanza, cuando en palabras nos han dicho que estaban a favor de la feria. De hecho, se acercaron funcionarios en la feria que hablaron en esta radio muy contentos de cómo estaban viendo el funcionamiento de la feria. Realmente me parece muy contradictorio y esto, como que negar el permiso sin diálogo, nos parece una falta de respeto. Es como que hablan de un proceso participativo, son como dos discursos distintos que ahí están contradictoriamente expuestos, ¿no? Como por un lado una ordenanza y por el otro lado sin ni siquiera convocarnos al diálogo, no dejarnos hacer los ellos. Nos negamos a creer que esto sea definitivamente así, más bien creemos que va a haber un acercamiento y se va a poder realizar la feria, porque hay muchísimas familias que logran realizar una actividad, además de sana y de todo lo que tiene que ver con el corazón que se le pone, bueno, es una actividad que permite subsistir a un montón de familias en este contexto, así que invitamos al diálogo y a que se destrabe esto, dado que, bueno, como decíamos antes, se han expresado en ese sentido, en el de propender a que se expanda la economía social y popular, un montón de funcionarios y concejales. Sí, y además, bueno, dentro del espacio de articulación, el espacio de articulación por la economía solidaria, estamos dispuestos al diálogo, siempre estuvimos dispuestos al diálogo. De hecho, la feria del 29 de mayo la suspendimos esperando la respuesta de la municipalidad, y una vez que tuvimos la respuesta decidimos pasarlo al siguiente. O sea, tenemos mucha apertura al diálogo, pero bueno, ya esto se está sintiendo una falta de respeto, y esperamos que sí, que el Estado pueda estar a la altura del diálogo, de la participación ciudadana, y de que podamos construir de manera organizada, cooperativa, otro tipo de economía que en Capilla del Monte, otra forma de relacionarnos, que haya lugar para quienes elegimos la economía social, justa, solidaria. Y lo que vos decís, Sofi, que haya coherencia, ¿no? Que haya discursos contradictorios, sino que la acción sea coherente con el discurso, ¿no? Sí, a mí particularmente me ha dejado en sorpresa esto de que, me ha sorprendido esto de que haya una negativa para la feria de este viernes. Sofi, seguimos trabajando para que pueda realizarse, ¿no? Sí, por supuesto. Porque estamos hablando, hablábamos de la cantidad de familias de la Feria Agroecológica de Córdoba, pero tenemos que decir que también que la Feria por el Buen Vivir en Capilla del Monte está prácticamente conteniendo, podemos hablar de mucho más de 100 familias, porque hablamos de un entramado, ¿no es cierto?, de un entramado que tiene que ver desde la producción al valor agregado, la producción de la materia prima, el valor agregado, la comercialización. Y toda esa cadena involucra a cientos de productores y productores regionales también, ¿no?, que también están apostando a un modelo agroecológico, que apuestan todos los días a ese trabajo con mucho esfuerzo, que vienen de más de 100 kilómetros a proveernos de alimentos sanos a Capilla del Monte, y que esas materias primas sirven también para un agregado de valor, para hacer de la acelga, hacer una tarta, hacer una empanada, ¿no es cierto? Y toda esa cadena de productiva está, digamos, garantizando el ingreso a cientos de familias en Capilla del Monte, que lamentablemente en este proceso del que estamos hablando, de estas idas y vueltas de los funcionarios municipales, perjudica muchísimo, porque está bueno, me parece, visibilizar los tiempos también de la producción, porque el productor y la productora no pueden esperar a que 48 horas antes le nieguen la realización de una feria porque ya invirtió para producir. Entonces esa incertidumbre, esa angustia que viven los productores hoy en Capilla del Monte con estas decisiones unilaterales del Estado municipal, están perjudicando, digamos, mucho más la situación de las familias que ya vienen viviendo una situación de angustia e incertidumbre con respecto, en el marco de esta pandemia, donde muchas familias no han podido trabajar, ejercer su derecho a trabajar y a generar sus ingresos, y han tenido que sobrevivir a los tumbos, contando las monedas y a veces ni siquiera las monedas, porque sabemos que están las redes solidarias que están sosteniendo familias que no tienen hoy para comer. Estamos hablando de lo más básico. Entonces me parece que en este contexto es, como está diciendo Sofi, una falta total de respeto, que unilateralmente y a 48, 72 horas de una fecha, con una ordenanza promulgada, se dé aviso, que ni siquiera se da aviso, porque me parece, Sofi, a ver si vos me podés decir, ¿no?, es la gente de la feria la que ha ido permanentemente al municipio insistido para tener una respuesta, ¿no? Sí, hemos presentado notas sin respuesta, hemos tenido que estar comunicándonos permanentemente para obtener respuestas del municipio, que eso que vos decís, Omar, que no está teniendo en cuenta que somos familias trabajadoras, que producimos y comercializamos alimentos sanos para el pueblo, a través de nuestros propios canales de venta, que organizamos autogestivamente para evitar de esta forma el abuso de los intermediarios. Entonces, bueno, nada, es como no hay... no es no está haciendo un procedimiento que nos esté valorando nosotras, te digo, así como personas, ¿no? Como estamos haciendo notas, presentando proyectos, y no hay una respuesta democrática, por así decirlo. La verdad, es bastante... Y tengo un sabor amargo, así como queda ese sabor amargo ahí, que queremos revertir, que queremos abrir el diálogo, que seguiremos intentando el diálogo con la municipalidad para que la feria sea un hecho, como lo dice la ordenanza que han sacado ellos mismos, ¿no? Sofi, clarísimo, te queremos agradecer muchísimo por el contacto y bueno, y esperemos que realmente que se destrabe esta situación y se pueda realizar nuevamente la Feria de la Economía Solidaria. Muchas gracias. Gracias, Sofi. Gran abrazo. Bueno, vamos llegando ya al final del programa. Le queremos agradecer también muchísimo a Omar Grillo, como todos los miércoles, que se hace presente y nos explica un poquito cómo viene esto de la economía social, popular, solidaria, familiar, y que sea, esto me quedó de la conversación con Sofi, que haya coherencia entre discurso y acción. Exacto, sí, que la narrativa se condiga con los hechos, ¿no? Exactamente, muchas gracias, Omar. No, gracias a ustedes.